Pues yo se lastimiao. Cuando era chico me decían una cosa, que si me portaba mal me llevaba. Chiro, chiro, chiro, chiro, chiro. Para los juniors y todos los queridos de Argentina. Gracias Machorro, gracias Ezequiel, gracias Cebolla, dice. Cuando era chico me decían una cosa, que si me portaba mal me llevaba. Ahora soy más grande y mi vieja la pedosa, porque siempre ando de gira por las noches con el viejo de la bolsa. Gracias, disfruten de la noche. ¡Chao, tomate!